Bueno, nos dice que acaba de terminar hace un ratito la asamblea de los trabajadores municipales de Viedma, asamblea convocada por el SOGEM para discutir la última propuesta salarial del intendente José Luis Fulques, y estamos en comunicación con Emilio Recachuc del SOGEM justamente para que nos cuente, ¿no?, qué pasó en esta asamblea y qué decidieron los trabajadores. Emilio, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. Pato Lobos aquí en el Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. Igualmente, buen día, Pato. ¿Cómo va? Bien. ¿Qué decidieron los laburantes? Bueno, nosotros nos reunimos tal cual habíamos previsto en el ámbito de la, en la asamblea de todos y todas los trabajadores municipales, y por unanimidad, tal cual se lo habíamos adelantado al intendente, los trabajadores rechazaron esta propuesta por insuficiente. Hicimos un relato del derrotero de cada una de las mesas de la función pública que tuvimos a partir del mes de febrero y cuál fue el desenlace de este 22%, de 22,41% acumulativo que intenta o ofrece el Ejecutivo Municipal a pagar en cuotas hasta el mes de junio y volvernos a juntar en el mes de julio, siempre que las condiciones o las posibilidades financieras del municipio así lo permitan. Así está plasmado en el acta o la propuesta del Ejecutivo. O sea que nosotros podríamos interpretar que este 22,41% sería para todo el año, porque si pensamos en las posibilidades financieras del municipio, no nos da ningún tipo de garantía. O sea, no hay cláusula gatillo. No hay cláusula gatillo. En el ámbito de la mesa se habla de que esto seguramente nos vamos a juntar, seguramente vamos a estar como lo hicimos siempre, pero bueno, el momento de escribirlo, justamente la letra fría del acta nos dice eso, que de acuerdo a las posibilidades financieras, ¿quién demarca las posibilidades financieras? El mismo que nos va a convocar. Entonces, la verdad, nosotros no podemos confiar en eso, más cuando lo aclaran, ¿sí? Entonces, esto fue transmitido de esta manera a los trabajadores municipales, por unanimidad se rechazó por completo, y espontáneamente, justamente como desde el lugar que estábamos ubicados, en la glorieta de la Plaza San Martín, nos pidieron los trabajadores que nos acercáramos a la Intendencia Municipal, que está distante 20 metros de donde estábamos nosotros, y que le pidiéramos al Intendente Municipal o a la Mesa de la Función Pública que se abra nuevamente y que nos den una respuesta, que busquen otra alternativa. Bueno, nosotros, entendiendo que realmente el sindicato no es conducido solamente por esta conducción sindical o los representantes sindicales, sino que somos meros transmisores de la necesidad de los trabajadores, así lo hicimos, nos juntamos, pedimos hablar con el Intendente Municipal, el Intendente no nos atiende, y nos atiende, sí, el secretario de Gobierno, Pedro Sánchez. En esta situación, bueno, él visualiza que estábamos nosotros y un número de trabajadores de 130, 140 trabajadores aproximadamente, todos en la puerta de la municipalidad, de forma tranquila, por supuesto, pero firmes en el pedido de que nos tienen que dar una solución. Así se lo hicimos llegar, él lo percibió, y nos dice que sí, que va a ser, este pedido va a ser transmitido al Intendente Municipal, que tenemos los teléfonos abiertos, porque eso es una realidad también, siempre nos han atendido de esta manera, y que nos van a llamar al ámbito de la mesa de la función pública. ¿Cuál sería la alternativa esta que se plantearía de parte de ustedes para resolver el conflicto? ¿Cláusula gatillo? Claro, bueno, pero inicialmente a partir de eso nosotros transmitimos la respuesta de Sánchez, ¿sí?, y la misma asamblea determina que no vamos a esperar que el intendente nos llame. Ajá. La situación es desesperante, entonces deciden declararse en estado de asamblea permanente y en el día de mañana continuar la asamblea en frente de la Intendencia Municipal a la espera de la apertura de la mesa de la función pública para que nos den algún tipo de respuesta. Ajá. Así que bueno, eso lo vamos a trasladar en un escrito, por supuesto, para que tenga conocimiento el intendente, bueno, el secretario de Trabajo, por supuesto, para anticipar cómo viene esto. ¿Y técnicamente, técnicamente qué sería? ¿Una retención de servicios? ¿Un paro? No. Es una asamblea permanente y donde mañana nosotros, en vez de determinar cuándo va a ser la mesa de la función pública por parte del Ejecutivo, nosotros nos vamos a presentar ahí y le vamos a pedir que la mesa de la función pública se haga en el transcurso de la mañana. Vamos a esperar una respuesta del intendente. No es una medida de acción directa, no es una medida de fuerza, solamente un estado de asamblea donde vamos a esperar que el intendente nos atienda. ¿El otro gremio está acompañando también esta propuesta? No, en este caso fue solamente la asamblea, fue propuesta por el SOGEM, pero para todos los trabajadores, no solamente para afiliados al SOGEM, por supuesto, claro. Afiliados al otro gremio o afiliados a o no afiliados, ¿sí? Fue para todos. En este caso es la convocatoria solamente del sindicato obrero y empleados municipales, que somos el sindicato mayoritario. ¿Y cuál sería el reclamo concreto de ustedes, la demanda concreta de ustedes? Concretamente nosotros, desde el primer momento, los trabajadores municipales, cuando el Ejecutivo ofrece un 17%, a los trabajadores les parece insuficiente y pretenden por lo menos el doble. O sea, estamos hablando entre un 30 y un 35%. Uh-huh. Nosotros entendemos y no hacemos... no proponemos eso de forma cerrada, en contrario a lo que hace el Ejecutivo, ¿no? Porque el Ejecutivo propone algo cerrado y sin discusión y no se admite otra cosa. Pero bueno, nosotros no lo proponemos, entendemos que a lo mejor al 35% no se van a poder acercar. Pero bueno, del 22.41 que ofrecen al 30-35% que está pidiendo y que necesita el trabajador, porque lo fundamentamos, hay una gran diferencia. Creemos que existe la posibilidad de inyectar en algún lado o modificar. ¿Será necesario buscar la plata a partir de los funcionarios que no cobren sueldo y que lo cobren los trabajadores? Y bueno, tendrán que hacer el esfuerzo. Tendrán que hacer el esfuerzo. El intendente entiende la necesidad, bueno, pero le tiene que dar una solución, no hacemos nada con que lo entienda. A término, ¿cómo sería la cosa? ¿A junio este pedido de ustedes, 35%, o a diciembre? No, siempre a junio. Las conversaciones son por 6 meses. Ajá. ¿Sí? De hecho, en esta conversación donde... nos ofrecen un goteo a pagar hasta junio, por ejemplo, nos queda fuera febrero. Uh-huh. Esa es otra de las cosas que la gente realmente se ofusca cuando al momento que se ve la propuesta. Uh-huh. Nosotros tenemos en cuenta, más allá de lo que ha conseguido otros sindicatos en otro lugar de la provincia, dentro de la misma capital, distintos gremios de justicia, de los privados, ¿sí? Nosotros nos manejamos y le hacemos entender al intendente que más allá de los porcentajes, del número ficticio de un porcentaje o de un número, tiene que trasladarlo al sueldo. Cuando lo trasladamos a sueldo, la plata no alcanza. Esa fue la definición de hoy. Cuando empezamos a analizar la propuesta, consultamos si la plata les alcanza o no les alcanza a los trabajadores municipales. Y la verdad que no los alcanza. Entonces, lo que buscamos nosotros, más allá de un porcentaje, es que la plata alcance. Un sueldo digno. Y esa tiene que ser la propuesta del Ejecutivo. Uh-huh. Está. Bien. Entonces, en lo más cercano, mañana, asamblea permanente allí frente al edificio del municipio y reclamo de que haya una paritaria, iba a decir yo, una mesa de la función pública allá, ¿no? Claro, una mesa de la función pública allá con una respuesta contundente, satisfactoria, uh-huh, para los trabajadores. Porque siempre, estando en estado de asamblea permanente, la misma asamblea va viendo los pasos así. Está. Muy bien, Recachú, gracias por la comunicación, ¿eh? Por favor, gracias a usted. Hasta luego, muy amable. Muy bien, comenzamos entonces con Emilio Recachuk, titular del SOGEM. Resumimos, los trabajadores rechazaron la última propuesta del intendente, que era del 24% de aumento, a reconsiderar en el mes de junio, si es que el municipio tiene plata. Ellos la rechazaron, dicen no. 35% a junio, conversamos allí, cláusula gatillo, y vemos qué pedimos de ahí hasta diciembre, porque claro, la situación como está, el dólar está a 35 pesos. Esto siempre, inevitablemente, va a los precios. Si va a los precios, hay inflación. Si hay inflación, se achica el salario. Estas son sus cuestiones concomitantes todas, ¿no? Obviamente. 9:54 minutos.